Son miles los que aspiran a ser los mejores artistas. Son millones los que se rinden. Pero hay una excepción. Un artista que ha logrado evolucionar y ha representado con orgullo a su tierra. Damas y caballeros, con ustedes, JC Catra, el Enigma. El intro, la zona del desastre, para la calle algo distinto. Por instinto, sobre paper, los colores les despinto. Lo más que rugen in, los dueños de recinto. Ando con la maquinaria, ahora siempre sueno heavy. Ustedes van directos y directo a cementerio. Estoy ready para producir un ritmo de decibeles catastrófico que te tumba las paredes. Si no tienes con qué, entonces no me rete. Tengo una pi fantasma, herramienta blanca en deca. Si no tienes para el pasaje, no te subas, no te tremes. Si no van a tirar pa' que se meten, yo quiero mi la zona, tenemos maquinaria. Por si tú buscas problemas, recuerda que en los callejones queman. Andamos sonando full, bien, bien full. Suena el click, clack, boom. La zona de desastre pa' que siente el boom. Te mueve que su ticha ya llegó al clarón. Es el disco que tanto esperabas, el artista que salió de nada. Pues toma, pa' los que pensaron que esto era broma y en coma. Cuando entran a mi zona detona la guerra y todos caen a la lona. Con el cerebro roto y un millón de hematomas. A punto y disparo, si te comportas raro, te puedes salir caro. Los que me difamaron, saqué mi CD, eso fue a mí. Me lo mamaron, me lo mamaron. Bienvenido al epicentro de la zona del desastre. Cuidado con la ola, cuidado que te arrastres. Soy el código perfecto que nunca descifraste. No me subestimes, conmigo te equivocaste. Pues toma, pa' los que pensaron que esto era broma y en coma. Los dejo cuando entran a mi zona, detona la guerra y todos caen a la lona. Con el cerebro roto y un millón de hematomas. A la zona tenemos maquinaria. Por si tú buscas problemas, recuerda que en los callejones queman. Andamos sonando full, bien, bien full. Suena el click, clack, boom. La zona del desastre pa' que siente el boom. Remueve el que su ticha ya llegó al clarón. Es el disco que tanto es.